Y bueno, desde el Club Náutico Riatuel justamente han presentado la nueva temporada 2021, van a lanzar la nueva temporada y va a ser el próximo 26 de septiembre con una serie de actividades que se van a estar desarrollando durante todo el día. Y qué mejor que los invite a todos los que están escuchando desde Radio Municipal, quien preside, ¿no?, el Club Náutico de Santa Rosa, Ignacio González, justamente, que está en este momento al teléfono. Hola Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gabriela, hola Paula, desde ya en nombre del Club Náutico, muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos y siempre compartir con nosotros las actividades del club, que bueno, va a tener una apertura de actividades ya oficialmente como el Club Náutico Riatuel. Así es, mirá, ahora que pareciera que la pandemia está aflojando, que nos fue tan cara para todos, nosotros vamos a lanzar la temporada de verano con una serie de actividades que te las puedo contar. Sí, atentas nosotras, ¿eh? Así que contanos. Bueno, básicamente el domingo desde las 10 hasta las 18 vamos a presentar el club a la sociedad nuevamente, con el fin de que se lo conozca, de que podamos crecer, presentar nuestras escuelas, nos va a acompañar el ejército, y presentar también los deportes anexos que estamos haciendo a lo náutico. Sí. ¿Se pueden anunciar algunos de esos deportes anexos? Mira, nosotros con el fin de complementar lo náutico, porque ¿qué nos pasaba? Había amigos o la pareja o los hijos que por ahí no le gustaba tanto lo náutico, entonces cuando iban al club, hablando mal, se embolaban, ¿no? Esperando que el otro haga su deporte. Con ese fin, nosotros incorporamos otras actividades, como beach volley, como newcomb, como volley, como básquet, tejo, un gimnasio. Todo esto que les nombro, que parece mucho en pequeña escala, nosotros somos un club relativamente chico, pero bueno, está en pleno funcionamiento y esperamos crecer. Sí. Vos sabés, Ignacio, que pasábamos con Gaby el otro día caminando por ahí y veíamos que estaba preparada la cachita de beach volley. Tal cual. Yo dije, se va a poner lindo esto en el verano, ¿eh? Bueno, vos sabés que el año pasado, en realidad, esa cancha tiene dos funciones, que es el beach volley y el newcomb, que es el volley donde se agarra la pelota, que normalmente lo practican los adultos mayores. Mirá, qué interesante. Pero fue tal la aceptación que ya diagramamos dos canchas, ¿viste? Y diagramamos iluminación, porque ¿qué pasa? Tenemos muchas personas, la verdad que está muy lindo, es un deporte muy sano, es un deporte también con mucha actividad social, porque participa mucha gente, ¿no? Claro. Sí. Así que la verdad que para nosotros es una sorpresa. Qué bueno, qué bueno. Ignacio, ese día, ¿por dónde va a poder ingresar la gente o cómo será el acceso, digamos? Ese día se ingresa por la calle Buira, que es la calle que, digamos, que va a Malvinas, al predio de Malvinas. Mm. O sea, venís por Felices, va a venir a Perón, Felices, Buira. Ahí va a estar abierta una tranquera delimitada y se ingresa directo al club. Nada, invitamos a la gente en general a ir, a conocer, a participar. Nos va a acompañar el ejército con un par de gomones en el que vamos a dar numeritos y la gente va a poder hacer unos paseos durante el lapso de esta exhibición. Sí. Así que bueno, estamos en esto de querer mostrar al club y crecer en actividades. Sí. También, no es menor, me estaba olvidando, nos va a visitar el intendente municipal, porque el club funciona en el predio que es municipal, y ese predio se renueva mediante un comodato. Nosotros lo teníamos vencido, se venció durante la pandemia, que por cuestiones propias de la pandemia, así que el Consejo Deliberante nos aprobó por 10 años más ese comodato y el intendente nos va a hacer la entrega formal de ese papel, digamos. Qué bueno. Ignacio, bueno, por otra parte también el sábado este arranca la escuela de kayak. Arranca la escuela de kayak, en breve arranca el curso de velero, de navegación a vela en Pamperos, va a arrancar el 15 de octubre. También tenemos en actividad la escuela de SAP y la escuela de K-Surf, ¿no? Sí. También próximamente vamos a tener escuelita de kayak polo y vamos a tener también escuelita de Optimis, que el Optimis es la navegación a vela, pero diseñada para niños, digamos, niños y adolescentes menores. Es una categoría mundial que se hacen unos veleritos específicos, de los cuales nosotros tenemos cuatro, y es donde los chicos aprenden los principios de navegación a vela. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo eso! Porque en las actividades, ¿te acordás en el verano este que pasó, 2020-2021, hicieron actividades así, tranquis, por ejemplo, de pasear en velero, y hubo muchas familias con niños que se recontraprendieron y salieron felices de esa actividad, que me acuerdo que la habían organizado en conjunto con la Dirección de Turismo de acá del municipio. Tal cual, la organizamos con la Dirección de Turismo del municipio y la tuvimos que extender porque la gente se anotaba en la página de la municipalidad y bueno, quedaba, digamos, se agotaban los turnos. Claro. Así que lo tuvimos que extender, salió muy lindo y también tengo que decir que estamos interactuando perfectamente con las autoridades, tanto municipales como provinciales, es decir, realmente parece que es como tiene que ser, que las instituciones intermedias, como nosotros, interactúen con las autoridades y la verdad que todo va bien. No nos podemos quejar, honestamente. Qué bueno realmente. Y siempre la idea a partir de estos, porque me imagino que hay gente que también tendrá su propio kayak y demás para los que empiezan ahora, ¿no? ¿Ellos los guardan ahí? ¿Tienen como un lugar donde guardarlos o vienen generalmente con los autos entrando por Buira? Bueno, nosotros tenemos guardería náutica, tenemos guardería para kayak, pero la verdad que en este momento estamos muy cortos de lugar, dado el crecimiento, y estamos planificando hacer más lugar. Pero bueno, en definitiva, sí, existen las dos variantes. Hay gente que deja su kayak y gente que lo trae y lo lleva. Obviamente dejarlo es mejor porque uno abre la puerta y está en el agua. Sí, no tenés que andar cargándolo, descargándolo, atando. Es mucho más práctico tenerlo en el club. Ignacio, ¿y se necesita una vestimenta específica para realizar cualquiera de estas actividades, por ejemplo, náuticas? Bueno, mirá. Durante la etapa de instrucción, los instructores pertinentes a cada actividad te indican cuáles son las cuestiones de seguridad, que en esto es muy importante para no tener para que todo salga bien. Son cuestiones mínimas que hacen a la seguridad náutica. Y de hecho nosotros no, en la práctica no tenemos problemas, es muy raro que haya algún problema, alguna imprudencia. Pero los instructores indican de vuelta para cada actividad cuáles son las medidas de seguridad, qué vestimenta usar o no y las cuestiones pertinentes. Qué bueno. Y con respecto a los deportes no anexos, que son beach volley, newcon, como decías, el gimnasio, me imagino que todo lo que es gimnasio va a ser para gimnasio con aparatos o gimnasio para hacer actividades como, qué sé yo, me imagino, ¿no? Gimnasia localizada, O aeróbica y ese tipo de cosas. Bueno, hoy por hoy tenemos un pequeño gimnasio con aparato, con ergómetros, con maquinitas de pesas, etcétera. Y tenemos alguna propuesta de algún profesor para hacer ese tipo de actividad que nombrás vos. Todavía no lo tenemos definido, pero sí vamos camino a eso, como una actividad adicional. Porque te digo una cosa, la verdad que la laguna, sobre todo creo que esta pandemia ha tenido muchos contras, ¿no? Que tienen que ver con la salud, con estar encerrados, con la poca de ver a nuestros familiares, un montón de cuestiones, pero también tuvo las vedettes, como diríamos nosotros, que vinieron para quedarse, como lo son, el tema de la virtualidad, ¿no? Y el tema del deporte al aire libre. Y la laguna se utilizó muchísimo para esas actividades. Así que me imagino que ustedes también con esta propuesta, ya sea de gimnasio, tienen un predio re lindo ahí para poder estar haciendo gimnasia al aire libre. Me imagino que las propuestas y la gente que se cope va a ser muchísima. Mirá, es tal cual lo describís vos. La verdad que tener el predio a minutos del centro o de cualquier barrio de la ciudad es una bendición. Por todo lo que acabas de describir, sobre todo por la seguridad sanitaria que nos da el deporte al aire libre, por así decirlo, ¿no? Sí. Así que bueno, están todos invitados a conocer el club está con sus puertas abiertas, es un club accesible, con una cuota social, creemos que accesible, y con las escuelitas que citamos en pleno funcionamiento. Así que bueno, esperamos a quien quiera, no importa edad, no importa condición física, a sumarse al Club Náutico La Pampa, Río Tuel. Ignacio, también vamos a poder el 26 cuando vayamos probar algún kayak o subirnos en algún velero, por ejemplo. Mirá, van a estar los profesores de cada una de las actividades invitando a participar, obviamente lo que nos permita el tiempo. Y sí, a conocer los elementos, a conocer los principios de navegación de cada una de las actividades. Va a estar de vuelta el ejército con sus gomones para hacer algún girito por la laguna. De eso se trata, de conocer las actividades. Va a haber algún jueguito y demostraciones de cada una de esas actividades náuticas. Qué bueno. Bueno, día completísimo, ¿sí? Entonces. Voy todo, a ver si... Todo va a ser, disculpame, todo sí. Va a ser de manera tranquila. Es decir, el club, sí. Si bien hay gente que compite, el club es de perfil amateur, es de perfil recreativo. De vuelta, tenemos gente que compite y que, por ejemplo, hay gente que ha competido en regatas internacionales y que pertenece al club. Pero, en general, el perfil es un club amateur, un club que dirigido al deporte, pero no competitivo, en general. Está bien la aclaración. Ignacio, bueno, nos encontramos entonces el sábado 26 de 10 a 18 horas ahí en el Club Náutico Río Atuel a pleno. Exactamente, los esperamos a todos. Un abrazo grande y muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, muy amable.